El Complejo Landa. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos al Complejo Landa, vuestro programa de radio sobre videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y esta noche llega al Complejo Landa a nueva consola de Nintendo con el especial Wii U. Os ofreceremos un análisis completo de esta nueva consola y hablaremos de los títulos de lanzamiento. Todo ello también en vídeo y previamente con nuestra sección Noticias. Pero antes de dar comienzo a este destripe, por primera vez de una consola, por así decir, grande en el Complejo Landa, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches. Me extraña que le queráis dedicar un programa entero a una consola de Nintendo. Ya se lo dedicamos a 3DS. Ya, bueno, pero tenía que decirlo. A mi derecha está Jorge. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy, por primera vez, vamos a dar un programa hablando de una consola nueva, una consola de sobremesa. Siempre que hicimos este tipo de especiales fueron portátiles y por primera vez vamos a poder mostrar una consola de sobremesa y la verdad es que me hace bastante ilusión. Tenemos también a Gaspar una semana más. Hola, Gaspar. Buenas noches, gente. Hostia, me acabo de dar cuenta de un fail enorme. No hemos tenido guantes para manipular la consola, joder. Fail, importante. Y tenemos también en sonido al señor David. Muy buenas noches. Hola, Wii U, aquí está, ya está aquí. Ya la tenemos. Me acuerdo aquel día que dijimos, vamos a hacer un especial de Wii U cuando salga, y ya ha salido. ¿Cómo pasa el tiempo? Joder. La verdad es que sí. Pues todavía allá. Parece mentira, parece... Estaba ahí atrás el mono Reggie enseñando cosas de la consola y tal. Y ya estamos aquí. Ya tenemos aquí. Trajiste una Vita, es una 360, para darle un golpe y echarla de la mesa. Cállate. Bueno, pues poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa especial Wii U. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Bueno, nos vamos con la actualidad de la semana. Jorge, oriéntanos. Bueno, pues vamos a empezar hablando de Rayman Legends, que, según hemos podido saber, llegará en febrero. Concretamente, lo tendremos el día 26. ¿Sí, Óscar? ¿Qué versión te vas a comprar? Yo ninguna, porque no tengo Wii U. Porque, como sabéis, amigos, este juego es, al menos en principio, y no hay ninguna prueba que demuestre lo contrario, exclusivo para Wii U. Bueno, es el último juego, como sabéis, una continuación, según se ha comentado, del Rayman Origins, que salió pues hace un año, si no recuerdo mal. Y pues mantiene un poco la estética de este juego, pero aprovechando las características del mando de Wii U. Bueno, pues como comento, lo tendremos el día 26 y si os hace larga la espera, recordad que tenéis, aquellos que poseáis Wii U, la demo en el store para descargar, así que lo podéis probar. Solo quiero decir que Only for Wii U. Ay, Gasparín. ¿Algo más? ¿Algo más que trolear, Gaspar? Nah, ya fue suficiente por ahora. Muy bien. Bueno, yo quería comentar que este juego, el Rayman Origins, me gustó mucho, y Legends, la verdad es que me gustaría mucho poder jugarlo. Y me sorprende que todavía no se haya... No sé si... No se haya anunciado ninguna otra versión ni nada de eso, porque incluso sospechábamos que tal vez anunciaran una posible adaptación multiplataforma, ¿no? Han dicho que posiblemente por culpa de adaptación a la tablet, porque tiene un multijugador con tablet y tal, que posiblemente no se ha versionado otros sistemas, lo ha dicho propio Ubisoft, que posiblemente se quede exclusivo. Sí, es porque, vale, lo que han mostrado, la tableta era bastante importante. Hace, ¿no?, mucho uso de la tablet, no creo lo que impide un versionado. Sí, exacto, no es una tableta. Es una pantalla táctil. Bueno, voy a comentar una cosa rápidamente. Dos cosas. En primer lugar, no sé si recordáis que la semana pasada os hablamos de un concurso. Os comentamos que en el programa de hoy, en el especial Wii U, teníamos pensado hacer un sorteo de videojuegos. Un sorteo de videojuegos de PC. Concretamente, si no me equivoco, son Darksiders, el 1. Red Faction Armageddon. Red Faction Armageddon y Company of Heroes. Company of Heroes y expansión. Y el Metro 2033. Y el Metro 2033. Y el Company of Heroes Tales of Valor. Vamos, sí, las dos expansiones, ¿no? Son. Sí. El tema es que son versiones, como ya comentamos, para PC. Y podéis participar en un sorteo. Es muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer para participar es enviarnos un email a victor@complejodanta.com, en el que nos digáis qué esperáis de Wii U. Simplemente eso, vuestra sincera opinión. Entre los que mandéis un email a victor@complejodanta.com comentando qué esperáis de Wii U, sortearemos este pack de juegos. Así que bueno, seguimos con las noticias. Bueno, vamos con otra noticia y vamos a hablar del Castlevania Mirrors of Fate, que es el nuevo juego de Castlevania que está desarrollando Mercury Steam para 3DS y que, según hemos podido saber, ya tiene fecha de salida. Bueno, una fecha, digamos, aproximada. No conocemos el día exacto, pero sí sabemos el mes. Nos llegará en marzo y todavía, como digo, no se ha confirmado el día, pero bueno, estamos a la espera de ello. Este juego es una especie de spin-off que cuenta lo que ocurre entre el 1 y el 2, que, como sabéis, la segunda parte está en desarrollo, y nos narrará un poco lo que pasa con los personajes y, digamos, que nos introducirá un poco en esta segunda parte. Y bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta este nuevo Castlevania. Bah, a mí la verdad es que ni siquiera me he enterado mucho de la perspectiva, el aspecto técnico, no sé, me parece un poco un Castlevania de relleno. Para darle promoción, sí, al grande, sí. Hombre, yo lo que vi es que mantiene un poco la estética de los juegos de plataformas y le mete ahí unos toques de acción, digamos, y de espectacularidad con el cambio de cámara a veces y así, está bastante bien lo que hemos podido ver. A mí una cosa que me ha gustado es que se ha visto algún mapa de algún escenario y recuerda mucho al clásico Symphony of the Night de ese estilo. O sea, los mapas van... El estilo de juego va a ser como el de sobremesa, pero los mapas van a ser más estilo como los portátiles. Lo que está bastante bien, para mi gusto. Sí, la verdad es que va... No sé, es una vuelta de tuerca. La actualización obligatoria del firmware de Wii U vendrá incluida en la consola a partir de primavera. No sé si recordáis que en anteriores programas hablábamos de este tema, de que aquellos que compran Wii U ahora mismo tienen que descargar una actualización de algo más de un giga. Pues bien, Nintendo, ante las quejas de algunos usuarios, ha decidido actuar y ha comentado en una entrevista, lo ha comentado Reggie, que a partir de la próxima remesa de consolas, que más o menos empezará en marzo, pues ya vendrá con este firmware actualizado y completo para que no haya que descargar tanto. Llevan dos actualizaciones, creo. Hay una segunda de 700 megas, una cosa así. Sí. O sea, pero bueno, que venga a partir de ahora ya instalada en la propia consola me parece lo más lógico. No creo que sea algo que venga Nintendo y no tenga que apuntarse un tanto. Es un paso lógico que han hecho en todas las consolas desde que hay actualizaciones. Claro, o en los propios juegos. De hecho no estaba previsto. Una cosa sobre la nueva actualización que han hecho. No ocupa sitio en el disco duro, o sea, no te quita espacio. Sí que ocupa sitio, lo que pasa es que Nintendo tiene una parte... Sí, me refiero, que no te quita del espacio que te queda libre. Gaspar, nos comentan declaraciones importantísimas de Vime, nos comentan que desprendes oscuridad. Ya lo sé. Pronto voy a estar en los cines, no os preocupéis, podréis verme en directo. Pues bueno, actualizaciones. ¿Y qué pasó al final con el error de la muerte que hacía que tu Wii U se briqueara? No sé, no se le dio mucha más bola en los foros, así que le pasó. Igual no es un tema tan complicado o yeah, tan grave. Que bueno, que al que le pasara seguro que le jodió, obviamente. Pero parece ser que al final no fue algo masivo. Bueno, y vamos a hablar de un juego que ya va por su tercera parte, que es Crysis 3, que según hemos podido saber ya tiene fecha de lanzamiento definitiva. Bueno, lo ha confirmado EA oficialmente, o sea, es una fecha oficial, y llegará a nuestras tiendas el 21 de febrero. En Estados Unidos llegará dos días antes, el 19, pero aquí pues nos tardará más. Bueno, es un título del que no se ha hablado mucho. Se han mostrado algunos vídeos de lo que serían las mejoras del motor gráfico, que esta vez va a apostar más por la teselación. Y bueno, parece que tiene un acabado bastante más pulido que su predecesor. Pero bueno, ya veremos, porque Crysis 2 fue una decepción en cuanto a nivel gráfico. Fue inferior a su primera parte. Y veremos si esta tercera parte cumple como tiene que cumplir. Sí, ya me lo estoy viendo. Visualmente va a ser guay y tal, pero los enemigos se van a seguir matando corriendo contra las paredes. Los enemigos del 2 yo creo que hay cosas que hay que trabajar antes que teselación y polladas varias. Pero en el 1 los enemigos, o sea, la inteligencia artificial del 1 no eran idiotas, eran competentes, pero en el 2 son idiotas, totalmente idiotas. Pero Crysis 2 empecé al final con un parche y con Direcase 11 y tal, al final superaba con amplitud al 1, ¿no? ¿Con amplitud? Bueno con amplitud, se veía mejor que el 1. Yo no diría con amplitud, pero se veía mejor que el 1. Pero es que es distinto, Gaspar, porque Crysis 2 es un juego que es súper encerrado y tal. En Crysis 1, joder, tiene mucho más mérito mover lo que mueve ese juego. Hombre, sí, tienes toda la isla para explorar, pero bueno. Claro, es otra historia, tío. Pues Crysis 2, al fin se sabe algo de este juego que llevaba tiempo sin dar señales de vida. Eso, 3. Es que dos están tan dos que no me... A ver, no es mal juego y técnicamente, bueno, visualmente pero es que bueno. Es dos. Pero tiene problemas serios. Oscar, es dos. Sí. Es dos, ¿no? Los dos son malos. Algunos dos son malos. Por ejemplo, Uncharted 2 mola mucho. Sí. Pero... Y Terminator 2 también mola mucho. Y Gears of War. Y Gears of War 2. Que pero digamos que es el mejor. Pero Crysis 2 no. Mike Capps deja su puesto como presidente de Epic. Es una noticia bastante, bastante dura. Porque hace unos meses, no sé si os acordáis, Cliffy B abandonó la compañía. Y bueno, y ahora le toca a Mike Capps. Digamos que no va a abandonar la compañía, pero sí va a dejar la presidencia. Ha comentado que quiere dedicar más tiempo a su familia y a otras actividades, como colaborar con causas benéficas o dar clases. Y sin embargo, mantendrá su estatus como consejero en la empresa. Es decir, aconsejará a los desarrolladores a la hora de crear videojuegos, pero no tendrá un papel tan determinante como tenía hasta ahora. Y bueno, es una noticia así un poco... No sé si buena o mala. Epic se hunde. Hombre, se van todos, tío. Los más importantes ya no están ahí cortando el bacalao. Pero en también un es año verdad, desaparece. También es verdad que Epic lleva un tiempo un poco de capa caída. No sé si pensáis lo mismo. Sí, desde que salió el primer Gears of War. Qué va, tío. Eran juegos buenos. que se hayan vendido a consolas no quiere decir que hayan hecho mierda, tío. No, se vendieron a Microsoft, que es peor. Ah, me deberían probar a intentar a hacer un juego que no salgan tíos hipervitaminados. Sería original para ellos, desde luego. Me estoy acordando ahora de... No les puedes pedir eso. Del último Unreal Tournament. Y que el protagonista era Marcus con una armadura roja. Cierto. A partir de ahora tendrá más problemas de errores de diseño y cosas así. Cosas varias. Pues otra compañía que se está quedando sin sus cerebros ya le pasó a BioWare. Epic también sufrió la falta de Cliffy B hace muy poco. Y parece ser que la cosa sigue así. ¿Quién será el siguiente, Oscar? Hombre, no creo que llegue al caso sangrante de Rare, en el que se fue todo el mundo. Estampida masiva. Pero bueno, siempre hay valores nuevos que hacen que las compañías emerjan en ciertos momentos. Y nos vamos, amigos, con el PC digital, la sección mensual del Complejo Landa, en la que hablamos sobre descargas digitales en PC. Y sobre todo de Gabe Newell. Y sobre Newell todo de Gabe Newell. Sobrevalorado. No. No. Sí. No. Le llamo está sobrevalorado. Mentira. No. Puede que ahora un poco, pero no. Está con sobrepeso, pero no sobrevalorado. No, eso no tiene nada que ver. Bueno, vamos a empezar hablando en esta sección del PC digital de Baldur's Gate Enhancement Edition. ¿Cómo? ¿Cuál? Enhanced Edition. Vale. Que ya está a la venta. Ha sido un lanzamiento, digamos, por la puerta de atrás, porque el juego solo ha llegado a la plataforma BeamDog. A ver, ¿alguno de vosotros conoce BeamDog? ¿Os suena de algo? BeamDog. Yo sí, a mí ¿eso sí? ¿Eso qué es? ¿Tú la conoces, Oscar? Sí. No, di la verdad, no la conoces. No tienes ni puta idea. No, me estaba haciendo el interesante. ¿No se suponía que sería en Steam? Se suponía, pero al final no. Pues ahí lo tenéis. ¿Quién conoce BeamDog? No lo conocí ni su puta madre a la hora de comer. ¿La conocías antes de enterarte la noticia? No, no lo conocía. Me siento mejor. Bueno, pues el caso es que... Por eso decimos por la puerta de atrás. Se supone que era un lanzamiento bastante esperado dentro de un pequeño sector de los jugadores de rol. Y al final, pues... Pues salió así. Bueno, es una web de descargas que se ha llevado bastantes críticas debido a problemas de coordinación con Overall Games, que son los creadores del juego. Bueno, el juego ha recibido algunos comentarios muy negativos por sus versiones en otros idiomas donde las voces de los personajes están desactivadas. Si jugamos al juego en castellano, las voces están desactivadas. Ni siquiera tenemos las voces en inglés. Lo cual, pues... aumentó el cabreo de muchos de los fans que se habían comprado el juego deseosos de que fuera la leche. Además hay bastantes bugs y bueno, esperamos poder hablar de este juego con más detalle en futuros programas, pero así quedó la cosa. Igual con lo malo que es, lo mejor es no esperar a hablar de él. Malo, me refiero a la conversión, vaya. Bueno, se supone que aquí lo que íbamos a hablar seguramente es de cosas malas. Las buenas, las buenas ya se conocen, ¿no? Es una pena lo que han hecho con esto. Baldur's sí. Gate es un clásico del PC y no sé, han tratado la reedición esta como la mierda. Igual se arregla con un par de parches. Eso que le iban a meter, pero más que nada versión española, porque eso que le iban a meter personajes nuevos y tal, que bueno, que os han añadido y eso. No, sí, el problema es que también tiene muchos bugs el juego. Es que ese, a ver, no lo sacaron como Dios manda. Y aún encima lo sacaron, como decimos, por la puerta de atrás, porque lo sacaron en una plataforma que no conoce nadie y no sé qué salida le van a dar vendiéndolo ahí. No sé, yo a falta de probarlo no puedo decir mucho, pero hay muchos jugadores que dicen que es mejor jugar al original con mods de gráficos para mejorar la resolución que jugar a este. A mí me hubiera gustado que hicieran como se hizo en su día con Fallout. Sacaron los tres juegos, el 1, el 2 y el Tactics, en una cajita blanca muy bonita. Pero en fin, no siempre vamos a tener lo que queremos. A mí ya me llegaba con que lo sacasen en Steam o en Good Old Games. Pero bueno. Es lo que me salió, lo que pasa es que es imposible encontrarlo en tienda. Pero no hace mucho serio un recuperatorio con los Baldur's Gates, pero bueno, Icewind Dale, Planet Scope, sí, pero no eran HD. Pero, claro. Pero bueno, después tú ya le metes mods en el PC y listo. No, a ver, si la resolución, malo será que con algún mod no lo puedas cambiar, pero lo que iban a hacer pues era un poco rehacer algunas texturas y tal, darle un poco de lavado de cara al juego. No un remake al uso, era un recopilatorio, más bien, pero ponerle un poco más adecentado a los tiempos. Un por HD. Claro, efectivamente. Un por. Bueno, a ver si podemos hablar de esto en futuros programas. Y ahora vamos con otra noticia, la última noticia, que es bastante extensa, sobre esta sección de hoy. Y es que, amigos, Steam ha presentado Steam Big Picture, que es, bueno, os habíamos comentado hace bastante tiempo de qué iba este sistema. Es un sistema que nos permite visualizar desde nuestro televisor HD Steam y nos permite movernos por él manejándolo con un mando. Es decir, la posibilidad de manejar Steam como si fuera una consola, desde nuestro sofá o desde donde queramos. Bueno, es una interfaz muy similar a la de Xbox, bastante, bastante parecida y bueno, muy intuitiva. En mi caso particular no me vale de nada y podría decir que para mí es una apoyada, pero en realidad sí que es bastante interesante. Por ejemplo, tienes gente en casa, haces una cena y quieres jugar con el PC. Te llevas el PC al salón, lo enchufas y tienes ahí Steam con una interfaz adecuada para esa ocasión. No es mala idea, ¿no? Bueno, aparte se da mucho el caso de, por ejemplo, si tenemos dos ordenadores en casa, tenemos un ordenador de salón, que ahora está bastante de moda para ver películas y tal en la tele. Sí, por eso digo. Y pues simplemente metemos nuestra cuenta de Steam en el ordenador de salón y podemos manejarlo desde nuestro sofá cómodamente. Es una buena idea y bueno, está bastante bien. Para celebrar este tan magno evento, Valve ha puesto en oferta más de 30 juegos de su catálogo que son 100% compatibles con el uso de mando. Esto quiere decir que estos juegos no solo permiten jugar con mando, que sería lo normal, sino que además nos permite instalarlos y hacer todas las configuraciones o todo lo que tengamos que hacer directamente con el mando. Hay otros juegos que sí que requieren teclado y ratón para la instalación o configuración, pero que también utilizan mando. Y la manera que he utilizado Steam, digamos, para explicar estos temas, es con iconos que veremos en la compra de nuestro juego. Bueno, para que os hagáis una idea, entre la lista de juegos de oferta tenemos muchos juegos de Valve, como Portal 2, Left 4 Dead 2 o Lego Batman. Tenemos el Mark of the Ninja, bueno, Lego Batman no es de Valve. Tenemos el Alan Wake. Hay bastantes juegos, así que echadle un ojo porque podéis aprovechar la oportunidad para comprar. Y bueno, no sé si Gaspar quería decir algo. Yo lo estuve probando el otro día. Soy el único al que le recuerda, me hago yo, la interfaz que uso Valve a la de Windows 8, a la de Metro. La verdad es que yo no he probado Windows 8, no puedo. Me recordó mogollón a la interfaz táctil que tiene el Windows 8. A lo mejor es una estrategia. Puede ser. Bueno, y ahora nos vamos a ir con la noticia del día, a ver si me sale. Amigos, Creative Assembly consigue los derechos de Warhammer. Y esto es una notición. Es una notición, es un sold. Es el punto sold del año. Porque dentro de un tiempo, amigos, podremos ver Warhammer Total War. ¡Dios! Warhammer Total War, Gaspar. Y eso va a ser la hostia. Bueno, yo la verdad es que aunque a mí la estrategia no me interesa demasiado, si es Warhammer, es posible que sí. Dios, veros con despezar humanos ahí. Tras, tras, por dos lados. Es puro morbo, tío. Bueno, pues la compañía, que como sabéis trabaja para Sega desde hace bastantes años, ha firmado un acuerdo para la realización de varios juegos basados en la famosa franquicia de Games Workshop. Bueno, sin embargo, solo harán juegos de la versión fantasy del juego, es decir, la versión, digamos, medieval, porque Warhammer 40.000 seguirá siendo propiedad de THQ y Relic seguirá desarrollando juegos para esta franquicia. Bueno, en palabras de Tim Heaton, que es director general de Creative Assembly: como este año se cumple nuestro 25º aniversario, parece apropiado que nos embarquemos en un proyecto como este con un socio tan bien establecido. El mundo increíblemente rico y detallado de Warhammer es algo con lo que hemos crecido y que nos ha dejado una huella indeleble como diseñadores y jugadores. Haremos justicia al universo Warhammer de una forma que no se ha hecho nunca antes. Usaremos nuestros 25 años de experiencia con una experiencia de Warhammer que los jugadores amarán. Bueno, qué hype, grandísima noticia. No se sabe, de momento no ha empezado ningún proyecto, pero lo que podemos valorar es que no veremos ningún juego de Warhammer hasta más allá de 2013, porque recordemos que Creative Assembly está con Rome Total War 2 y con un juego sobre Alien del que no se ha hablado nada. ¿Es posible que esto retrase un Medieval 3? Porque sí, yo me lo sería una putada, ¿eh? Han comprado la licencia, así que tendrán que sacarle provecho. No obstante, aprovecho el momento para deciros, ¿habéis visto las últimas imágenes in-game de Rome Total War? Es alucinante lo que han hecho. Es una pasada. El asalto a Cartago es brutal. Sí, la batalla histórica de Cartago, jugada en Rome Total War, es acojonante. Las novedades que trae, que se destruye todo, brutal. Las cámaras nuevas. Una ciudad grande para conquistar, brutal. Pues ahora imaginaros eso mismo que yo imagino que usarán ese motor gráfico ambientado Warhammer. Que tiene que ser la hostia, la hostia. Va a ser acojonante. Sí, sí. Tiene grandísimas posibilidades. Pienso que es la mejor compañía para coger esa licencia ahora mismo. Sí, sí, sin duda. Y de hecho, sabemos que había muchos mods de Warhammer con anteriores juegos de Total War, porque es lo que, digamos que muchos fans pedían esto, que Creative Assembly hiciera un juego sobre Warhammer, y bueno, parece que por fin va a haber algo así. Esperemos que mantenga la línea de los Total War, porque los Total War son el género de estrategia perfecto para meter Warhammer. Bueno, vamos a dejar el tema por aquí de momento, pero tenemos que irnos al foro. Pero antes de irnos al foro, ya profundizando en este tema de Warhammer, ¿cómo pensáis que será? ¿Será un Total War al uso? ¿Será un sistema de combate o de juego totalmente nuevo? ¿Qué creéis que hará esta compañía? Hombre, lo ideal para mí sería que integraran Warhammer en su sello Total War. Y que hicieran tal decir, como hacen. Jugabilidad Total War, sí, pero jugabilidad, con Warhammer. Sí, con jugabilidad un skin de Warhammer, War, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, hombre, ya. Esa es la idea que veo. Pues yo creo que va a ser mitad y mitad. O sea, van a aprovechar parte de lo que tienen hecho en el trabajo de la saga Total War, pero van a tener que adaptarlo al universo Warhammer. No les va a servir tal cual. Van a tener que hacer algunas cosas nuevas. Yo creo que cosas como, por ejemplo, las tiradas, todo ese tipo de cosas, no creo que lo añadan. Creo que más bien harán simulaciones de por ejemplo de la lealtad de los soldados, de etcétera, vamos, de lo que son, como dice Oscar, yo creo que será más bien un Total War aplicado al mundo de Warhammer. Pero aparte, igual tienen con el sistema Total War, pero con las pequeñas mierditas del universo Warhammer. Además, fíjate que bien suena Warhammer Total War. Es que es la hostia. Es que es la hostia. Tío, eso pero igual eso se vende solo, tío. Sí, se vende solo. Es pero igual, por ejemplo, tienen que darle más añadido. Bien es cierto que los generales en la saga Total War, por ejemplo, influyen en batallas, pero en Warhammer la figura del héroe es bastante más importante. Igual en ese aspecto tienen que dar una vuelta de tuerca y añadir más características. Bueno, lo veremos a ver qué pasa, pero mientras tanto nos vamos al foro, Jorge. Bueno, pues en el foro han estado comentando cosas sobre Wii U. Ya antes del programa, Reiko nos da las buenas noches, buenas noches, y nos pone una foto bastante, bastante interesante. Sí, sí, llamativa es. Tenemos a Denis el Azul, que dice que hoy toca hablar de Wii U y nos pone una foto de una ambulancia, porque hace Wii U, Wii U, Wii U. Y bueno, preguntaba el título del MIDI de Zelda que hemos puesto antes. Pues la verdad es que creo que era bastante aleatorio, pero no estamos seguros. Lo primero que salió en YouTube, me parece. Bueno, el SBIC se une al chat. Brutal Vomit nos dice: yo no quiero gamepads como los de Wii U, quiero uno así. Nos pone una foto bastante interesante que tenéis que ver en complejonanda.foroes.net en la sección foro. En la sección programa. Ese mando es muy pequeño. Bueno, el hombre que reír nos da un más uno por el video streaming. Y Alex Evic comenta a Gaspar, le dice: te acaba de venir mi niñita de 2 años en directo. Te acaba de ver mi niñita de 2 años en directo y se ha puesto a llorar. Pero ya le he dicho que es de mentira, que los trolls no existen. Por tanto, es broma. Bueno, y eso es todo de momento. Bueno, y... pues vamos a ir con algo de música. Jorge, ¿qué nos vas a poner para ambientar estos minutos de espera? Pues os voy a poner un tema aleatorio de Legend of Zelda Skyward Sword, que es una banda sonora cojonuda. Muy bien, pues vamos con música de Zelda para ambientar este especial Wii U. Y volvemos con Solz y No Solz. En el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Sí, en el complejo de Quack FM 103.4, vuestro programa de radio sobre videojuegos. Y tenemos que recordaros algo. Recordamos que podéis descargar nuestro podcast todas las semanas en complejoanda.com, desde el iTunes Store o desde la plataforma de podcast iVoox. Más cosas importantes. Estamos sorteando juegos de PC, juegos de PC de THQ, entre ellos joyas como Darksiders o Metro 2033. ¿Qué tenéis que hacer para participar en este sorteo? Muy sencillo, nos enviéis un email a victor@complejodanda.com en el que nos digáis qué esperáis de Wii U. Repito la dirección de email, victor@complejodanda.com. ¿De dónde hemos sacado esos juegos? Pues nos ha cedido... Amablemente. Amablemente. Y bueno, la verdad es que... viene de un Bundlepack, de Bundlepack que puso THQ en colaboración con Humble Bundlepack, estos, y tengo un inglés cojonudo, ¿verdad, Oscar? Sí, pero hay que españolizarlo para que salga Humble, bien. Humble Bundlepack, sería así, Bumble... Da igual, hombre, da igual. No me ridiculizo más. Vamos a repasar el chat rápidamente. Tenemos conectados a Anchoas, Ang Faulkner, Alex Evic, Atrapado en la papada de Gabe Newell, Avenger 87, BD Radagast, Chihuahua Depilado, Coin 92, Conquista 3D, Dab 1 is back, consoleros, Dab 1, tío. Bienvenido. Otra vez. Postea en el foro, Dab. Sí, necesitamos tus imágenes. Dani Darhan, Denis el Azul, Duck Hunt, Soter Primigenio. El Pollo Diablo, ese sí que es Shotter auténtico, es Shotter puro, tío. El Pollo Diablo, El Hombre que Ríe, Ferris 131. Hay cuatro invitados, astronómica cifra de cuatro invitados. Trolls. Que no se han identificado aún, aunque lo están intentando. Mime, Moanin, Reiko, Sloth, Tonio Martínez, Treyense, She, Alucard y, bueno, uno de los invitados ha cambiado de nombre a Zapatilla Marginada. Está bien, es lo suficientemente aleatorio. David, Solz y no Solz. Pues hoy traigo dos no Solz. Últimamente estoy siendo muy negativo, pero me quedo con lo peor más que con lo mejor. Y un no Solz, bueno, uno de ellos es, por supuesto, nos ha enviado Adrián de nombre, un usuario nuestro, y que es un no Solz dedicado a Sony, así que a Gaspar le gustará. Bueno, como sabéis, hace poco ha sido el Black Friday en Estados Unidos, ya sabéis, un día en el cual... pues hacen ofertas muy jugosas, cosa que aquí se imitó en España con MediaMarkt y con discreto éxito, todo se ha dicho. Y bueno, Adrianda nos manda datos de ventas en los cuales, pues la que peor queda, lógicamente Sony, lo habéis deducido vosotros. Voy a daros primero los datos de ventas de otras consolas que no son Sony y después finalmente pasaremos a las cifras de las consolas de Sony, en concreto PS3 y PS Vita. Bien, Xbox, 750.000 copias, una burrada. Wii U, 400.000. Wii, 300.000. DS, y matiza, sí, DS, la antigua, 275.000. 3DS, 250.000. Bien, pasamos a PS3, 525.000, que tampoco está mal. Y PS Vita, 160.000. Que bueno, tampoco está mal teniendo en cuenta las ventas de Vita que ha tenido hasta ahora. Así que bueno, hombre, mal consuelo es ese, me parece a mí. Hombre, desde luego es mejor que nada. Hombre, a ver, lo del caso de PS3 yo creo que está muy bien. PS3 está muy bien. Y Vita, pues bueno, Vita está ahí. A ver, yo creo que el culpable de las ventas de PS Vita es que hicieron pack con Call of Duty. Cállate. El tema es saber si Wii U vendió todo lo que sacaron o no. Porque si vendió todo lo que sacaron, obviamente está bien, pero si tenían stock suficiente, me parecen unas ventas... Ah, bueno, al parecer hay problemas de stock en Estados Unidos, así que... No demasiado buenas. Ha tenido la consola, desde luego. Hombre, tiene que ir poquito a poco, ¿no? De todas maneras, hoy por la tarde ya leí que Wii vendió lo mismo O sea, tenía unas cifras muy similares, en torno a las 400.000 consolas vendidas también. Bueno, pues este ha sido el NoSol de Adri Londa, Adrián Guerrero, para más inri, muchas gracias. Y recordad, bonoman@complejolanda.com para vuestro Sol, NoSol o cualquier inquietud que tengáis al respecto. Y el otro NoSol tiene que ver con Doom 3 Deathrage Edition. Ya sabéis que yo soy... Un momento. Estás hablando de Doom y a palabras NoSol... Sí, sí, sí. Y además, muy enfadado. Estoy muy enfadado. Todo se ha dicho, ¿eh? Más con la versión de PC. Bien, ya sabéis que ya lo analizamos, hablamos sobre él. El caso es que hace unos pocos días se ha actualizado. Software sacó un parche en el cual sobre todo añadía más opciones gráficas, porque la gente se quejaba de que esta nueva versión era más limitada en ese aspecto que el Doom 3 original. Entonces ID Software dijo, bueno, no os preocupéis, lanzamos un parche donde podéis pues aplicar más muestras de anti-aliasing, podéis aplicar más detalle a entornos que estén, bueno, perdón, a texturas que estén más lejanas de vuestra posición. En fin, mejorar un poquillo el aspecto gráfico general. Sin embargo, la gran cagada de este parche es que añade, bueno, el Motion Blur ya estaba disponible, pero añade el Motion Blur que además puedes, digamos, aplicarle muchas más muestras, o sea, que sea un Motion Blur brutal. Yo, evidentemente, como mi PC es la hostia, pues lo puse al máximo y el resultado es que la imagen se emborrona de una forma especialmente cochina. Y da igual que apliques 16 muestras o 2, se emborrona y resulta, bueno, no voy a decir imposible de jugar, pero resulta muy feo en comparación con el juego original, sin utilizar esa técnica, y en comparación con la versión original de Doom 3 Deathrage Edition, que tenía un Motion Blur pues un poquillo más acertado. Ya sabéis, Motion Blur es ese efecto desenfocado que se aplica sobre todo cuando estamos en movimiento, y que precisamente por eso no tiene sentido aplicarlo cuando estamos estáticos. Es decir, no tiene sentido que la imagen se vea tan difuminada, ¿no? Y a mí eso me cabrea porque el aspecto general del juego pues lo empeora muchísimo. Así que no me explico cómo es posible que ID Software cometa esta cagada tan grande. Seguro que ha sido Tim Willits el que ha hecho el parche. Seguro, segurísimo. Y más les vale arreglarlo porque no pueden dejarlo así, porque es una cochinada, nunca mejor dicho. A mí me han obligado, de hecho, a quitar el Motion Blur original, que la verdad es que era sorprendente. Yo tengo varias capturas en Steam, podéis ver mi perfil, Bonoman84, veréis que era muy espectacular hasta que han aplicado este parche que lo destroza completamente. Y de ella no es la que era, David. No, efectivamente, y ojo, porque bueno, este ha sido el caso de Doom 3 Deathrage Edition, pero también pasó en Sunray con Rage algo bastante más grave, ya sabéis, las incompatibilidades, la carga de texturas... Y curiosamente, no sé si estoy equivocado, también fuera en PC donde daba más problemas. Rage. Sí. Sí, por supuesto. Así que id, ponte las pilas con Doom 4 y arregla este desaguisado, joder. Y poco más, chavales. Estos han sido mis dos NoSol y espero que os hayan gustado. Pues, y espera, que me queda la Soul Edition, es verdad. Ah, sí, la Soul Edition. Y hoy hablaré. O sea, que yo tengo mi memoria. Creo que la semana pasada no hablé de Hitman Absolution, ¿verdad? No hablé de esa edición. Es verdad que, bueno, no hubo tiempo material, así que os voy a hablar de esta. Sí voy a hablar de la de Far Cry, pero la dejaremos para la siguiente semana. Y bueno, es la Deluxe Professional Edition. Es la, digamos, la evolución de la edición profesional. ¿Qué trae? Un muñeco de 47, pero es pasa que un muñeco, un monigote, mejor dicho. Es un Mi. Es un Mi. Bueno, ahora están muy de moda esos muñequitos, no sé cómo se llaman. Es un cabezón, lleva las dos pistolas con silenciador. Es super deforme. Hombre, vale, ese es el estilo, pero me refiero a que es una marca en sí misma. Ah, vale. El muñequito es un guiño a Nintendo, fijo. Cállate. Y el caso es que los silenciadores se pueden quitar, los puedes poner, cosas como más te guste. El muñeco es muy simpático, está hecho de vinilo, pesa bastante, es espectacular. Pero a mí particularmente me gustaría un muñeco... Es Hitman, pero me gustaría un Hitman más solemne, más serio. Después trae, aparte de eso, el contenido de serie de la edición profesional, que es básicamente un libro de arte y un DVD del making of. Problema, que solo viene el juego en castellano en la edición para PC de esta edición, valga redundancia. Las versiones de consola han llegado en completo inglés. Es muy triste. No me refiero únicamente al contenido extra, sino al propio juego en sí. Así que no compréis, si queréis jugarlo en inglés allá vosotros, pero no compréis esta edición profesional Deluxe Edition en las versiones de PS3 y Xbox porque os comeréis el juego en inglés. Sin embargo, en la de PC no. Pero esos juegos en la versión normal están en castellano. Están en castellano. No, nadie sabe qué ha pasado. En castellano. Es una chapuza muy grande. Está en castellano, sí. Además, es Steamworks. Aunque no estuviese en castellano, tú podrías aplicarle el parche. Igual puede haber sido un fallo de las remesas. Puede haber sido un fallo, desde luego. En fin, no se sabe exactamente lo que ha ocurrido. Así que yo le doy 2 Salt Points. La realización calidad-precio es un regularcilla. Y por supuesto, penalizo esa cagada con las ediciones de consola. Así que ojito, chavales. Quedáis advertidos. Eso sí, la edición profesional normal. La de completo español. Exactamente, en esa sí que no hay ningún tipo de problema. Bueno, pues si os parece nos vamos ya con el especial Wii U, así que os dejamos con un par de minutillos musicales. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Seguís en el Complejo Landa en Quack FM 103.4 a Coruña y David nos va a hablar de Wii U en momento esperado, por primera vez una consola de sobremesa analizada en el Complejo Landa en directo y también con video streaming que nos podéis seguir desde ustream.tv buscando Complejo Landa en el buscador o tenéis el enlace en las plataformas online de Complejo Landa. Pues sí amigos, Wii U ya está aquí. Bueno, vamos a hacer una especie de análisis sobre lo que ofrece la consola, su aspecto físico, su composición, es decir, los puertos que tiene, tanto en lo que se refiere a la consola en sí como al Gamepad, y después una valoración sobre los servicios que ofrece, así como la integración de los juegos dentro de lo que es el Gamepad, es decir, si realmente se aprovecha el uso del Gamepad o es algo anecdótico, y después también pues probaremos un par de juegos, en concreto Zombie U y Call of Duty Black Ops 2, para que veáis, bueno, digo estos porque son los que más aprovechan en Gamepad y para que veáis qué posibilidades puede ofrecer este proyecto de Nintendo, esta nueva consola, que realmente si la cosa va bien podría mostrar nuevos horizontes en este mundo del videojuego. Bueno, para empezar vamos a hablar del hardware de la consola. La consola pesa unos 1,5 kilos más o menos, es bastante ligerita, con lo cual pues su traslado no es problemático. Tiene más un sistema de refrigeración, pues digamos humilde, ya ves el ventilador que tiene situado en sus partes nobles, es bastante pequeñito, un tamaño parecido al de la Wii original, lo cual no sé si es bueno o malo. Es ligeramente más grande. Ligeramente más grande, pero bueno, digamos que la consola no hace demasiado ruido, es bastante silenciosa, lo cual es un hándicap positivo, porque ya sabéis que las consolas rivales, sobre todo Xbox 360, cuando ejecutas juegos desde el lector, parece un puto motor de avión. Sin embargo, esta es más silenciosa, lo cual se agradece. Después tiene cuatro puertos USB, dos frontales. Gaspar, ven por aquí, por favor. Bueno, aquí tenéis, hay dos frontales, aparte de una ranura SD. Y después tiene dos puertos USB en sus partes nobles. Gaspar, si puedes enfocar, pues bien, y si no, pues no pasa nada, porque tampoco es absolutamente necesario. Bueno, sigue enfocando ahí, no sé si se pueden ver los dos puertos USB traseros. Aparte de la conexión HDMI, la conexión para la fuente de alimentación, la conexión para el cable video compuesto y bueno, a más a mayores también tiene un sensor de infrarrojos. Así que esa es la composición física de la consola. Como veis, pues digamos que ofrece más posibilidades que la Wii original. Parece que Nintendo también ha aprendido la lección y podemos conectar pues múltiples accesorios. Los más necesarios, pues sin lugar a dudas, una tarjeta SD de hasta 32 GB y un disco duro externo por USB también de hasta 2 teras como máximo. Así que bueno, si queréis ir sobrados de capacidad, no le hagáis asco a estas posibilidades. Dime, Oscar. Creo que tiene un fallo. ¿Cuál? Le falta la salida óptica. Sonido. La salida óptica. Bueno, sí, la verdad es que eso es una... No sé si la GameCube la tenía. ¿La tenía la GameCube? No. Joder, creo que no. No, que la tenía es la Panasonic, por eso me estoy confundiendo sí, yo. Esa, sí. Bueno, efectivamente, sí que lo es. Lo que pasa que, en fin... supongo que se podrá comprar algún tipo de adaptador. No, el audio se sacaría o de la tele o de un equipo de sonido. Lo que pasa que no es lo mismo sacar el audio de... Vamos, a mayores que desde la propia consola. Sí, sí, no. Bueno, la verdad es que sí, es un punto flaco, pero en fin. Quizás la conexión óptica sea para muy sibaritas en las consolas, pero bueno, eso es una opinión personal mía. Vamos a hablar ahora del hardware en sí, es decir, bueno... Vamos a hablar del hardware, pero me refiero a lo que se conoce ya de hoy, que es más bien poco. Bien, tenemos una CPU de IBM de 45 nanómetros, cual pues el consumo reducido, y se dice que en total, es decir, sumando los tres núcleos, con un total de, bueno, digamos que la velocidad es de 3 GHz, lo cual pues en teoría es poquillo. ¿Qué pasa? Que no sabemos exactamente hasta qué punto... Bueno, puede dar de sí esta CPU porque faltan datos francamente importantes que Nintendo no se empeña en reconocer y ya va siendo ahora a mi juicio. Después, la gráfica es otra gran incógnita, es una gráfica de AMD, eso está más que confirmado, y que soporta DirectX 10 de forma nativa. Lo cual, bueno, tampoco es que esté mal. Ciertas desarrolladoras han dicho que la gráfica pues probablemente sea lo mejor de la consola y... que digamos su unión con la CPU pues provoca un cierto cuello de botella. Yo os hablo básicamente de los datos reales que existen a día de hoy y las especulaciones que han hecho otras desarrolladoras. Ya os digo, la información en este aspecto es muy misteriosa. Y lo más llamativo de la consola son las 2 GB de RAM, una que se utiliza para el sistema operativo y otra para los juegos. Bueno, en el caso del giga de RAM para el sistema operativo es una gran noticia porque permite, digamos, tener aplicaciones en segundo plano, lo cual pues era un... En las otras consolas se puede, pero con bastantes limitaciones. Creo que Oscar comentó la semana pasada que hay trampa en todo eso. Segundo plano sí, pero cuando empiezas a utilizar otra cosa, se corta, ¿no? Y en esta ocasión, pues es cierto. Es decir, se pueden usar aplicaciones en segundo plano. Mientras la consola se actualice y demás, tú puedes hacer otro tipo de funciones. Y la verdad es que no se resiente en absoluto. Lo cual, pues, es una gran noticia. ¿Qué ocurre? Con estos datos técnicos tan, digamos, tan vagos, porque son vagos en general... la gran incógnita que mucha gente se plantea es si será suficiente para hacer frente a las próximas consolas de X de Sony y Microsoft. Así que es una pregunta que lanzo al aire. Chavales, ¿qué os parece? ¿Creéis que esta información, aunque sea vaga, es una garantía suficiente como para hacer frente a la siguiente generación de Sony y Microsoft? ¿O puede flaquear un poco la Wii U en ese sentido? Hombre, en el mejor de los casos, siendo un poco realistas, la comparación sería PlayStation 2 Xbox. En el mejor de los casos, cualquier cosa que vaya a pasar en realidad, yo creo que tirará en una diferencia mayor a aquello. ¿Alguien más, Jorge? Yo la verdad es que creo que Wii U es una consola de la actual generación. Es decir, yo creo que el cambio generacional de Wii U es a nivel jugable, porque es una cosa nueva, que no se ha visto hasta el momento. Pero lo que es a nivel técnico, ya lo hemos visto, que no hay mucha diferencia. Y realmente, si Sony y Microsoft llegan a sacar consolas nuevas, con nuevos hardwares, yo no sé... O sea, yo creo que van a dejar un poco atrás a Wii U. Víctor. Pues yo la verdad es que creo lo mismo que Jorge. Yo creo que Wii U es una consola técnicamente atrasada a su época. Y yo creo que tal vez esto es pase factura, la verdad es que a corto plazo incluso. Porque ya hay rumores de nuevos lanzamientos de aquí a muy poco tiempo en cuanto a consolas. Y bueno, Wii U creo que llega un poco tarde. Bueno, yo puedo deciros que a mí me ha sorprendido un detalle, y es que... Bueno, ha habido varios posts, ya lo sabéis, los típicos catálogos de salida de una consola siempre es... Siempre vive un poco de las rentas del pasado. Y debo decir que, bueno, en el caso de Assassin's Creed 3, Call of Duty, pero sobre todo en el caso de Assassin's Creed 3, muestra un aspecto gráfico, digamos, en conjunto superior a las versiones de Xbox y Play 3, teniendo poco tiempo de desarrollo para ello, o sea, teniendo poco tiempo para aportarlo, y sin embargo, Ubi ha conseguido que, a nivel gráfico, aunque es cierto que mantiene ciertas carencias de las otras versiones, a nivel visual, a nivel de calidad visual, supera a estas versiones de consola de Sony y Microsoft. A mí eso me da un buen pálpito, es decir, si la consola, cuyo hardware pues no se conoce del todo, ya se consigue crear pues ports de cierta calidad, o que como mínimo igualen a la competencia, es una gran noticia. Eso quiere decir que si el hardware se llega a conocer profundamente, lo cual pasará dentro de algunos años, esperemos que pocos, veremos cosas realmente sorprendentes. Dime, Oscar. Obviamente yo creo que el nivel actual en los juegos se va a superar ampliamente, pero claro, no hay salto técnico generacional como si hubo otras veces. Por tanto, yo creo que ese es el máximo inconveniente que tiene Wii U. Que tiene Wii U. El tema importante y al que Nintendo se tiene que agarrar, que Sony y Microsoft traten de hacer consolas compensadas y sobre todo que no se vayan mucho en temas técnicos, amarrar los dineros, los cuartos, sí, e intentar hacer consolas competitivas, pero también económicas. Económicas, bueno, creo que esa es la clave, estamos todos de acuerdo, aunque ya sabéis que en el caso de Wii U creo que ha sido el primer, digamos... caso, valga la redundancia, en la historia de Nintendo, en el cual una consola de sobremesa le cuesta dinero a Nintendo, es decir, no ganan dinero con la consola, creo que lo confirmaron hace no demasiado tiempo, y que lo que realmente ahora mismo les da sustento son los juegos, el software, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que a medida que pase el tiempo, como ya lo sabéis, pues las piezas necesarias para hacer esta consola pues rebajarán su precio, será más barato producirla y por lo tanto sí vendrán los beneficios, pero ahora mismo cada consola vendida Nintendo le supone una pérdida. Lo cual es un antecedente curioso, porque Nintendo siempre ha sacado consolas por encima del coste de fabricación, perdón. Dime, Jorge. Bueno, teniendo en cuenta el dinero que ganaron con Wii, yo creo que se lo pueden permitir. Evidentemente Nintendo no es tonta, y si hace algo así es porque no les va a suponer ningún drama. Y además la consola está vendiendo muy bien, está vendiendo bastantes juegos, así que la cosa por el momento va bastante bien. Bueno, vamos a centrarnos ahora en el Game Pass, esta tableta, como queráis llamarla, que digamos es el punto de inflexión importante dentro de Wii U, lo que supone Nintendo va a ser la diferencia clave de cara a esta generación. Y bueno, este Game Pass, bueno, Gaspar, si puedes, enfócalo bien. Bueno, son 25 centímetros de largo por 13 de ancho y pesa unos 500 gramos. La pantalla es de 6,2 pulgadas y es resistiva, no capacitiva. Bueno, la verdad es que esto podría ser una mala noticia. Sabéis que las pantallas resistivas suelen tener peor fama que las otras. Aparte, eso también implica, ya sabéis que la tecnología de pantallas resistivas es una tecnología que se basa en varias capas, es decir, se superpone en varias capas, y eso provoca que también pierda un cierto brillo, ¿no? Digamos un 25% de brillo. ¿Qué pasa? Que bueno, Nintendo seguramente lo ha hecho así pues también para abaratar ciertos costes, lo cual pues en cierto sentido también implica que no sea multitáctil, ¿no? Es decir, que la consola no admite varios toqueteos al unísono, sino que solo registra uno. Lo cual, hombre, hay gente que dice que puede ser problemático de cara a aprovechar este mando tableto para futuros juegos, pero lo que es cierto que por el momento yo no tengo ningún problema, y la verdad es que la integración es casi perfecta en juegos como Zombie U y Black Ops 2. Que a la larga puede ser un problema, puede ser, pero lo que es ahora, la cosa funciona muy bien. Dime, Oscar. No, era eso, te iba a preguntar si era multitáctil. No es multitáctil. Duda aclarada. Después, tiene 16... puede presentar 16 millones de colores y su resolución es de 854x480p. Así que, bueno, es una resolución que no está nada mal, teniendo en cuenta el tamaño de la tableta, y que muestra un aspecto gráfico pues muy curiosete cuando hacemos el screen off o TV off, es decir, cuando pasamos el juego al Game Pass, pues se ve francamente bien, aunque insisto, es decir, el brillo podría ser un poco superior en caso de ser una pantalla capacitiva. Dime, Óscar. Nintendo siempre ha mejorado las pantallas de sus portátiles con el tiempo, así que es posible que igual dentro de un año, un par de años, nuevos modelos de Wii U vengan como mejoras de este estilo. Mejoras en la pantalla, mejor la iluminación y todo esto. O sea que, no sé, es algo que ahora mismo dices tú que es, no es que sea un problema, pero es un pequeño fallo, pero supongo que aún tienen tiempo de reaccionar. Bueno, deciros que a nivel de valoración personal, al ser una pantalla resistiva no tiene tanta sensibilidad. Es decir, muchas veces, de hecho, cuando pulsas con el dedo no registra muy bien ese toque y tienes que hacerlo otra vez. Y cuando realmente funciona bien es con el stylus que trae ya el propio mando, la propia consola. Es ahí cuando realmente vemos que es 100% fiable. Con el dedo a veces cuesta un poquillo. Tampoco es preocupante, ojo. Pero digamos que leves toques a lo mejor no lo registra. ¿Podría ser un pelín más sensible? Sí, pero creo que a nivel de funcionamiento es casi perfecta. No he encontrado, insisto, ningún tipo de problema. Bueno, sobre el alcance, la pregunta es, ¿podréis ir a cagar con el Game Pass? Depende. Depende. Bueno, el alcance estimado es de 8 metros, pero con matices. Vamos a ver. La distancia es de 8 metros en el caso de que estemos, digamos, en una disposición horizontal. Me refiero a que estemos en que esté la consola y el susodicho baño en la misma planta de un edificio, por así decirlo, ¿no? O de una casa. Pero la cosa es más problemática si tenemos varias plantas y está la consola en una de ellas y nosotros en una planta superior. Es ahí cuando realmente la distancia puede decrecer bastante y puede ser problemático hacer nuestras cosillas fisiológicas en el baño mientras jugamos. Claro, si tenéis el baño en el dormitorio y la consola también puesta en el dormitorio, pues ese sueño húmedo de poder hacer vuestras cosillas mientras jugáis a maravillas como New Super Mario Bros. O Batman Arkham City o Skyrim serán posibles. Dime, Óscar. David, a mí me sobran 4 metros en esa distancia. O sea, yo puedo jugar perfectamente. Le subo un punto a la nota a la consola. Aquí no damos notas. Ya, bueno, pero... Pero en tu caso sí, punto, oye, metafórico. Sí, sí, efectivamente. Sí, perfecto. Efectivamente. No sé qué me has dicho. Gaspar, háblame, coño. No te cortes. Tú no podrías. Es verdad. Es verdad, Gaspar. Bueno, aparte de eso, el Game Pass está bien equipado. Tiene acelerómetro, giroscopio, vibración, cámara y micro, altavoces, entradas para auriculares y sensor infrarrojo también. Así que vemos que no es un aparato vintage, sino que está bastante bien equipado y de alguna manera justifica el precio que tiene, precio final de la consola, perdón. Ya os digo, la tableta es de bastante calidad, salvo la pantallita que podría ser un pelín mejor, ¿no? Pero, en fin, no se puede tener todo, chavales. Y menos a los precios a los que salen. Y bueno, también debo decir, vamos a demostrarlo ahora, Gasparín. Enfoca, si puedes, al mando y a la tele. Es la función TV, la cual ya está por defecto, configurada, porque la tele es Samsung y la tele en la que yo uso la consola de forma, digamos, continuada también es Samsung. Así que, bueno, si os fijáis, vamos a pulsar aquí y yo puedo subir el volumen directamente desde la tele, perdón, desde el mando. Como esta tele no está conectada a ninguna antena, pues realmente no podemos ver la tele en sí, pero en caso de que pulsase aquí o aquí, pasaríamos a los canales digitales que tenga configurados, o analógicos. Bueno, analógicos en teoría no existen, pero a lo mejor algún edificio los mantiene. Y bueno, también guía TV, apagar la tele, etc, etc. Con los botones aquí disponibles, pues ir cambiando de canal a nuestro gusto. Es una función curiosa que de alguna manera demuestra la intención de Nintendo de integrar la consola en el, digamos, en el uso familiar y que está francamente bien y es sorprendente. No os preocupéis además de las marcas que tengáis. Si tenéis una marca de teles pues un pelín desconocida, no os preocupéis porque yo he visto la cantidad general de marcas y es abrumador el número de marcas. Así que no creo que tengáis problemas en ese sentido. Así que una función curiosa y que la verdad es que está francamente bien. Bien, ahora si os parece, bien, vamos a mostrar qué ofrece Wii U a nivel de comunidad. Las funciones online, las aplicaciones, pero sobre todo Miiverse. Y veréis que también es una función sorprendente. Bueno, perdón, hace el volumen, si queréis lo bajo un poquillo. Bueno, Miiverse, que es, digamos, el gran reclamo de Wii U a nivel de comunidad, se supone que es la redención de Nintendo a la hora de ofrecer un servicio online a la altura, y yo creo honestamente que lo han conseguido. A mí me encanta Miiverse, tiene sus problemillas, lógicamente, pero lo que es ahora, es decir, digamos, con la consola recién salida, funciona a la perfección y es sorprendente. Bueno, vamos a entrar a Miiverse tal cual, ¿no? Bueno, primero, para empezar, fijaros, aunque en este caso creo que no va a ser posible. Bueno, Gaspar, enfoca aquí si puedes. Este soy yo. Pues, bien. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, como acabamos de conectar la consola al Wi-Fi de Quack, no le ha dado tiempo a recoger a otros jugadores, ¿no? En condiciones normales aparecerían por aquí jugadores dispersos. Estos son bots, realmente. Y podríamos, pues, entrar en su perfil, ver a qué han jugado, ver qué han comentado, etc, etc. Pero no os preocupéis, porque aunque no sea posible hacerlo ahora, cuando entremos en Miiverse ya veremos las posibilidades que tiene, ¿no? Y bueno, es un sistema este de la comunidad que a mí me ha flipado bastante, porque con respecto al resto de consolas está un paso por delante, o sea, está mucho más avanzado. No es tanto a nivel de interactuación habitual como sí. Agregar amigos o tal, que eso es lo típico, sino más bien a la hora de divertirte con ellos, de hacer chorradas, digamos. Hacer chorradas, es como una red social. Una red social, eso es, muy bien. Como Jorge. Un Facebook, pero de Wii. Eso es, exactamente. Ahí Jorge ha dado en la clave. Es como una red social, pero jugona. Bien, primero voy a mostraros mi actividad para que veáis cómo va esto. Bueno, mi actividad, vamos a darle aquí. Estás enfocando, Gaspar. Bien, bueno, aquí está lo que yo he hecho a lo largo de estos días, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Kili, un miembro de nuestro foro, aquí lo tenéis. Bueno, veréis, yo he hecho comentarios sobre Zombie U. Digamos que la comunidad está dividida por juegos o aplicaciones. Cada juego tiene una comunidad respectiva y cada aplicación, por ejemplo, YouTube también tiene su propia comunidad. Y ahí la gente entra, comenta, pregunta, publica fotos, etc, etc, lo que queráis. En el caso de Zombie U, bueno, veréis que yo entro en la comunidad de Zombie U y he hecho una captura de pantalla. Aquí lo podemos ver. Bueno, vamos a pinchar bien. Como veis, la pantalla táctil a veces no funciona de todo fina. Bueno, fijaros, aquí la captura de pantalla que hice Zombie U, que bien se ve. Y otro tipo de, bueno, más capturas de pantalla, comentarios sin más. Y después, por ejemplo, bueno, aquí está el dibujo que hizo Jorge. Aquí lo tenemos. No enseñes mis vergüenzas. Un Spider-Man que dice I love Batman. Y el caso es que estos dibujitos, cuando la gente, cuando alguien publica un dibujo y gusta, de hecho, Jorge, debo decirte que a 7 personas le han gustado tu dibujo, han publicado un mola. Pero es porque te quieren hacer la pelota a tu perfil, no, porque te conocen. Bah, no creo. Bueno, puedes entrar en un perfil de alguno de los que ha votado. Espectro, Duquesa de Alba, por eso. Y también vemos su actividad, ¿no? Podemos espiar a nuestros compañeros, sean amigos o no, eso realmente da igual. Y vemos que el hombre... pues tiene bastante actividad, es un fan de Nintendo, y le vemos I love Nintendo Land, Sega, joder, qué tío más raro. Bueno, como veis, como dice Jorge, es una red social, podemos escribir mensajes, preguntar, hacer dibujitos. De hecho, bueno, vamos a entrar en comunidades, aquí las veis. Vamos a entrar, por ejemplo, pues, qué sé yo, en la Assassin's Creed 3, para ver cómo es. Y bueno, cada comunidad pues tiene su, digamos, su presentación. Como veis, aquí está el logo, hay una especie de mensaje. Y vamos viendo lo que pone la gente. Alguna gente pues hace comentarios aleatorios, otros preguntan dudas. De hecho, bueno, vamos a fijarnos a ver si consigo encontrar un comentario, una pregunta que lancé yo, que no sabía hacer capturas de pantalla. A ver si logro encontrar mi mensaje. Pues parece, David, te rebajaste a hacer esa pregunta. Sí, porque no lo sabía. Es que, ¿qué le voy a hacer? Además, todo el mundo sabe que cuando empiezas a jugar a una consola nueva, el manual no sirve para nada. Es esa cosa que dejas dentro de la caja y adiós. Es mejor preguntarle a la gente que leer el manual. No. Bueno, vamos a ver si lo encuentro por aquí. Sí, a ver. Vamos a ver si es este, que sinceramente no me acuerdo ya. Bueno, es lo mismo. El caso es que no sabía cómo se hacían capturas de pantalla, o si lo sé, y lo pregunté en una comunidad determinada, no, tampoco recuerdo en cuál, y a las pocas horas un usuario muy amable me respondió, así que gracias desde aquí. Como veis, insisto, es una comunidad pues que está bien construida, funciona bien. Mi única crítica es que, bueno, a ver, vamos a ver, esto es como una red social, es como una especie de foro. ¿Qué ocurre? Que aquí se integran usuarios de toda Europa y de todo el mundo, supongo. Y a veces para comunicarse es un poco problemático. Ya sabéis que en cualquier foro, por ejemplo el nuestro, pues se recomienda usar un único idioma para facilitar la comunicación. Y aquí lo que ocurre es que encontramos ingleses, italianos, franceses, españoles, etc. Claro, a veces es un pelín caos. Es decir, tú te metes en una comunidad y no entiendes un carajo de lo que te están poniendo. Lanzas una pregunta al aire y si en ese momento no hay un usuario español que la esté viendo, pues no te van a responder, ¿no? En ese sentido, no digo que sea una crítica negativa, pero creo que debería hacerse de otra manera. Es decir, articular comunidades que solo funcionen a nivel nacional. A nivel regional. Regional, eso es. Lugares, sí, si sí, quieres sí. pasarte a una comunidad internacional, puedes hacerlo, pero deberían articularse comunidades nacionales, ¿no? Esa es mi única crítica al servicio Miiverse, que como veis es muy golosón y tiene muchas posibilidades, ¿no? Y esto es solo el principio, por supuesto. David, no sé si te queda mucho por hablar de Miiverse. ¿Es así? No, o sea, ya creo que ya está. Cuando queráis podemos pasar a los juegos. Bueno, o... pues si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa para que la gente asimile esta información. Vale, muy bien. Vamos a irnos con unos minutos musicales y volvemos enseguida con lo que realmente interesa, ¿no? Que son los juegos de lanzamiento de Wii U. Muy bien, pues os voy a poner Portal Steel Alive, porque es muy divertida. Muy nintendero, ¿no? Muy nintendero. Claro, claro. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere right now. Even though you broke my heart and killed me, I'm torn into pieces and threw every piece into a fire. As they burned, it hurt because I was so happy for you. Now these points of data make a beautiful line, and we're out of data, we're releasing on time. So I'm glad I got burned. Think of all the things we learned for the people who are still alive. Go ahead and leave me. I think I prefer to stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke. Kill me twice. Oh, how we laughed and laughed. wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom taken. That's what I'm counting on. I used to want you dead, but now I only want you gone. She was a lot like you, maybe not quite as heavy. Now this retirement is in view too. One day they woke me up, so I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your short set life. That's what I'm counting on. I'll let you get. Did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you had been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stop feeling so bad. Go make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else. Bueno, seguís en el Complejo Land en Quack FM 103.4 A Coruña, y vamos a ir ahora rápidamente con los juegos de Wii U, pero antes os recordamos nuestro sorteo, un sorteo en que podéis ganar varios juegos de THQ de PC, muy fácil, simplemente diciéndonos qué esperáis de Wii U y mandándonoslo a nuestra dirección de correo victor@complejolanda.com. victor@complejolanda.com. Más cosas, vamos a hacer un repaso rápido al chat. Tenemos conectados ahora mismo a Anchoas, Anne Faulkner, a Sevic, Assassin's Pace 2013, Chewbacca Depilado, Coen 92, Dab 1 Is Back Consoleros, Danny Darham, Denis el Azul, El Pollo Diablo, El Hombre que Ríe, Fenris131, Gaspar Fanboy, Hola, soy Clopeci, dos invitados, identifíquense, Javi Ortiz, Machacasaurio, McMurray, MeteoWolf, Mime, Moanin, Reiko, Sloth, Testículo de Jehová, Antonio Martínez, Alucard y XX2 Tecnofucker. Y ahora vamos a ir con los juegos. David, ¿con qué vamos a empezar? Bueno, vamos a empezar con Black Ops 2. Oscar y yo vamos a jugar al modo zombies para que veáis cómo funciona, cómo se integra en pantalla, bueno, en este caso monitor y gamepad, y cómo es posible jugar a dobles sin necesidad de compartir la pantallita de marras. Así que vamos a meter el juego. Bueno, deciros también, mientras esto carga, que en el caso de retrocompatibilidad con Wii es 100% efectiva, salvo que queráis jugar con el gamepad, o sea, usar el gamepad como monitor de juego. No es posible, es decir, con el caso de juegos de Wii solo podéis usar el monitor principal, no el gamepad. Y también que si queréis transferir datos de Wii a Wii U, se puede hacer. De hecho, tenéis que bajaros la aplicación correspondiente en Wii. Necesitáis una tarjeta SD de como mínimo 512 megas. Y automáticamente, siguiendo las instrucciones que os dan, podéis transferir los datos de Wii a Wii U. Aunque, eso sí, tened en cuenta algo, que es por lo que yo no he hecho esta transferencia. En el caso de que lo hagáis, los datos originales de la Wii original quedarán totalmente borrados. Es decir, se transfieren a Wii U y no hay posibilidad de revertir el proceso. Así que ojito, porque os quedaría la Wii parcialmente formateada, ¿de acuerdo? Así que cuidado con eso, ¿eh? El que avisa no es traidor. Vale, bueno, así podemos saltar esto. ¿Se oye ahí muerte o algo de eso? Sí, disparos. ¿Estás nervioso, Oscar? No. Me estoy dando cuenta que el Pro Controller es bastante ergonómico. Es bastante ergonómico, a mí me gusta mucho. Bueno, vamos a ello, a ver si no me despisto. Vamos a ver. Bueno, ahora el sonido que vais a escuchar va a ser el sonido de la propia televisión. Bueno, el audio que entra en nuestros micrófonos en Quack FM. No vamos a poner música ambiente para que podáis, pues bueno, al menos escuchar un poquito del ambiente de la consola. Bueno, de todas maneras creo que me he confundido al entrar. Había entrado en modo zombies, no pasa nada. Revertimos el proceso. ¿Salimos? Eso, David, son los nervios. Menú principal, sí. Ahí está, no, directamente. La culpa es de Activision. Bien pensado, parte de Activision. Cuando sales te pregunta a dónde quieres ir exactamente, modo campaña, multiplayer o modo zombies. Modo zombies. Bueno, ya vamos. Local. Eso suena un poco chungo. Modo transit, que es la novedad. Dale tú, Oscarín. Ya está conectado el mando. No, dale aquí abajo. Ahí. Cuerpo invitado. Y lo mío. Y creo que no, aquí debería faltar alguien. Joder. Frustración en el complejo Landa. A ver, vamos a ir hacia atrás. Son las típicas cosas del directo, amigos. Siempre hay un gilipollas que diga típicas cosas del directo. De nuevo. Bueno, que sepáis que este podcast que seguramente escucharéis en el autobús, donde sea, está pensado específicamente para que lo veáis con un vídeo en nuestro canal de YouTube. El vídeo que subiremos, ahora mismo no, estamos en directo, pero escuchéis el podcast habrá un vídeo en el que podréis ver en alta definición todo lo que estamos haciendo. No sé por qué no funcionó antes, se le fue la olla al juego. Bueno, veis. Oscar va a ver desde su pantalla y yo voy a ver desde el Gamepad. Lo veréis ahora en el streaming, también la grabación que haga Víctor. Qué bonito, yo lo estoy viendo desde aquí, desde sonido, David. ¿Ves bien, Oscar? Juegas muy bien. Aunque tengo miedo escénico. Bueno, pues no te preocupes, que estoy yo aquí. Bueno, man, 85 y 2. El ataque de los clones. ¿Yo soy arriba o abajo? Tú eres aquí. Bueno, vamos a jugar. Enfocad las dos pantallas. Tecnología, amigos. Dos pantallas en una. O una en dos. Mis ingresos no son suficientes. A ver si tienes tu pasta, Oscarín, para abrir esa puerta. Ah, espera, aquí hay más zombies. Hay más zombies aquí, Ya está. Bueno, esto es un poco el Call of Duty. Hubo bastantes críticas por este juego, porque decían que no mostraba tantos elementos en pantalla, otros decían que las texturas eran más pobres. ¿Qué tenéis que decir a esto? Bueno, debo decir una cosa. Cuando jugamos en el Game Pass, las sombras dinámicas desaparecen, ¿de acuerdo? Y a nivel técnico, bueno, es idéntico a las versiones de consola, a las restantes, aunque el frame rate va un poquillo más justo. Y la resolución es la misma que en equipos 360, no llega a la alta definición. Son 880 píxeles por 720. Me estoy dando cuenta que hay que acostumbrarse al Pro Controller, porque tiene los dos sticks arriba. Hay que escribir a los botones, a recargar, a cambiar arma, y me hago la picha un lío. Bueno, Gaspar, si tal, enfoca al mando de Oscarín. Oscarín, el stick derecho, si lo presionas, es el cuchillo, por si quieres matar zombies. Bueno, en general, el juego que no sé si presenta algún extra más esta versión, David, con respecto a las versiones de ya existentes en otras consolas. No, realmente es esto, es decir, la posibilidad de jugar de esta forma, la posibilidad de jugar toda la campaña o el multiplayer desde el Game Pass, o sea, digamos funciones que son innatas a la propia Wii U. Aunque bueno, el multiplayer es muy cómodo porque, por ejemplo, en caso de respawnear porque hemos muerto y demás, podemos escoger clase directamente desde el gamepad, ¿no? Escoger clase, activar una racha de muertes, etc, etc. Así que bueno, siempre es bastante cómodo, aunque tampoco aporte ninguna novedad especial. Y una pregunta, el tema de los FPS, que fue muy criticado en muchos juegos de Wii U, ¿qué tal está este juego en comparación a las versiones de otras consolas? Pues ya he comentado, o sea, es prácticamente idéntico a versiones de PS3 y Xbox, misma resolución que Xbox y menor frame rate. Bueno, esto es Call of Duty Black Ops 2 en modo zombies. Vamos a pasar al Zombie U, que es digamos la gran novedad, el juego exclusivo, el que mejor aprovecha el Game Pass. Así que vamos a ello. ¿Qué te ha parecido, Oscar? Bien, pero el mando este, joder, me hacía la picha un lío, porque claro, no estoy acostumbrado a tener que bajar el dedo a los botones. Pero bueno, está bien, es cómodo, el juego bastante bien, los zombies es un clásico, más o menos ya conocemos los que nos gusta Call of Duty cómo va el tema, pero bien, bien. La puñalada me gusta, que vuelve a ser el estilo World at War, o sea, te hace una animación bastante, bastante lograda, buena impresión. Bueno, vamos a irnos con el Zombie U, que es otro de los juegos importantes de catálogo, como decía David, de catálogo de Wii U, de lanzamiento, un juego exclusivo, y además un juego que como comentaba David, aprovecha al máximo, ¿no?, la capacidad de este nuevo mando de la consola. Efectivamente, vamos a salir de aquí, si nos deja. Vale, parece que sí. Bueno, y volvemos con los temas musicales entonces, mientras esperamos al siguiente juego. Con las tortugas ninja. Las tortugas ninja mutantes adolescentes. Adolescentes mutantes ninja tortugas. Exacto. Digo que qué putada para Donatello y esa gente, ¿no? Que hombre, yo cuando era pequeño, a mí que me la sudaba mucho el arte cuando era pequeño, luego aprendí, ¿no?, y tal. Yo pensaba que Donatello y tal era una tortuga ninja, no un artista. No un artista de Renacimiento. Claro. Qué ignorante eras, carajo. Joder, era un niño. Joder. Tenía 5 años. No lo sabía. Pero daos cuenta, artistas de Renacimiento que serán recordados como tortugas. Yo no conocía a esos escritos. No era Donatello, era Leonardo da Vinci. Leonardo, joder. que hacía armas para hecho. Una cosilla, Gaspar, enfoca este LED blanco. Cuando hay un disco metido en la consola, la consola, valga la redundancia, lo indica con este LED blanco. Ya sabéis que a veces el problema de que metías un disco y había un disco metido y forzabas y podías crear un estropicio. Ahora no, ahora te lo indica. Y bien hecho, por cierto. Está bien, está bien. Vale, vamos entonces con... Zombie U, para ya cerrar este especial Wii U. Y será el último juego que veamos y luego, pues evidentemente, una conclusión sobre esta consola, ¿no, David? Efectivamente, una conclusión. La consola, ya os decimos, podríamos decir, bueno, para Nintendo, en sus palabras, es el adelanto a nueva generación de videoconsolas. Bueno, nosotros de momento somos más cautos, no sabemos qué decir aún. Bueno, algunos sí lo sabemos. Bueno, fijaros, ya ha conseguido la consola recopilar, digamos, datos de la gente que está conectada. Como veis ahora, todas las personas que están en esta plaza de Miverso, o plaza Mi, como queráis llamarla, pues son usuarios normales, no bots. Así que vamos a pinchar a esta chica, que parece que está buena. Y mirad, Zombillo, comenzar a hacer perfil, lo que ha escrito, etc, etc. Si fijaros lo curioso que es. En fin, esto es una mierda. Vamos te voy a decir una cosa, la gente en su propio avatar no se retrata como mira, alguien se, feo. Se idealiza. Efectivamente. Bueno, como veis, lo que os dije, lo que comenté, lo que menos me gusta de la consola es que el acceso a las aplicaciones es un pelín lento además. Podría ser un poquillo más rápido. Bueno, ahora vamos nuevamente con el sonido de la consola. No tendremos música ambiente de momento, así que escuchamos Zombie U. Zombie U, David, ¿qué género podría decirse que es? Es este un juego? Verdadero survival horror. Bueno, vamos a empezar en... El survival es puro, ¿no? Voy a borrar mi partida, porque realmente me da igual. No me importa en absoluto. Y vamos a empezar desde el principio para que veáis cómo es. Gallina. Bueno, gallina es de dificultad Gaspar. Yo normal. Está grabando. Bueno, aquí vemos el inicio de Zombie U. Spoiler. La alquimia de la abundancia del aire. Y juego doblado. Doblado, muy bien doblado. Bueno, si os parece, vamos a pasarlo, ¿de acuerdo? Si es posible. Sí, no. Sí, esto pasado de si bueno, se puede. Parece no, que no nos deja de usarlo para cargar. Un menos uno. A la nota. No pasa nada. Bueno, también mostraros la base de carga. Esto es la base de carga. Vale. Viene con el pack premium de la consola, no con el pack básico. Aquí se conecta, digamos, la fuente de alimentación propia del Gamepad. Se conecta por aquí, por detrás. Y el mando carga de esta forma. Lo cual, pues, digamos, es más cómodo, más bonito. O sea, que solo los Gold tienen eso este es. Utensilio. Eso es. Fíjate, Gaspar enfoca aquí. Aquí está la conexión, ahí la veis. Perfecto. Bueno, y parece que empieza el juego. ¿Qué estamos viendo, David? Bueno, estamos viendo la intro. Es decir, hay una invasión en Londres. Es decir, prácticamente toda la gente está infectada y solo unos pocos supervivientes pues logran salir a la luz. Deciros que este juego es muy Demon Souls, es decir, en el sentido de que se trata pues de sobrevivir el mayor tiempo posible y si nos matan, pues nos matan. Y revivimos con otro superviviente distinto. Y tenemos, bueno, una de las obligaciones es recuperar el equipo original de nuestro anterior superviviente. Hay un modo extremo de dificultad en el cual somos un único superviviente. Y si nos matan, se acaba la partida. No hay, digamos, condiciones, no hay más formas de sobrevivir. O sea, que es el modo super hardcore. Modo incondicional, como en Diablo. Y como en The Witcher 2. También. Baja, sí, ven, a la estación. No te pierdo de vista. Sigue mi voz. En el metro. Entra en el metro, no hay ningún peligro. Eso, yo que no lo veo desde aquí, me sonó como a un caballo moribundo. Bueno, en realidad era una persona zombie. De eso va el juego, ¿no? De personas que son zombies y... Y están en el metro. Y tú no eres zombie y te tienes que escapar, que te quieren comer. Gráficamente a mí me gusta mucho. Tiene un filtro así, digamos, suciedad espectacular. Y luce francamente bien, ¿eh? Coméntanos, David, algunas de las cosas que ves en este juego a nivel gráfico. Bueno, los efectos de luz son francamente buenos. Ese filtro de suciedad que ya os dije es muy espectacular. Y bueno, va perfectamente fluido. Aunque en exteriores pues luce también bastante bien. Aunque claro, es un juego en general muy oscuro. Muy Doom 3, por así decirlo. Y tampoco, bueno, fijaros, por ejemplo, el filtro este de suciedad, ese efecto como si la cámara estuviese sucia. Y voy a activar a la linterna con el Gamepad. La linterna hay que tener cuidado porque si la llevamos siempre encendida, los zombies nos localizan más fácilmente. Así que hay que usarla con precaución. Yo voy a usarla continuamente para que los zombies nos descubran y nos demos el sustillo padre. David, una pregunta. ¿Este juego Zombie U está en alta definición? No lo sé exactamente, pero yo juraría que sí. Ya se nota por la calidad de la imagen. La verdad es que hay que decir que la resolución del juego, para ser consola, está bastante lograda. Bueno, no hay que dejar de nunca. Víctor no puede evitar ese para ser consola no, siempre. Es que estoy acostumbrado, Oscarín. Estoy muy acostumbrado. Vale, pues... Bueno, una pregunta, David. En este juego, aparte de escapar y eso, matamos zombies. Matamos zombies, por supuesto. Se trata de sobrevivir. La misión es sobrevivir, una serie de objetivos que hay que cumplir. Y para sobrevivir a veces hay que matar. Esa es la cuestión. O sea, que al igual que a Croft, Braith, o como se llame, tiene que matar para sobrevivir. Él eso no quiere hacerlo, pero tiene que hacerlo. Pero ha tenido que hacerlo. Para bueno, sobrevivir. Fijaros, Gaspar, enfoca. Para detectar cosas en el mapeado hay que activar el sensor. Le damos aquí. Es una especie de onda y eso más o menos pues posiciona los objetos clave, los objetivos. Ahora, si mal no recuerdo, tenemos que encender un generador de energía. Esto es para guardar, es la cama para guardar, ahora no nos hace falta. Así que vamos a los retretes a encender el generador. Puedes quitar ese mensaje que aparece ahí en la tele, ¿no? Sí, sí. Fijaroslo bien que se ve. Me encanta cómo se ve este juego, el filtro utilizado es espectacular. Hombre, la verdad es que hay que decir que sí que se ve bastante bien, ¿eh? Y además es un juego exclusivo, es decir, no es ningún port, ninguna conversión, sí, sí. Nada que se le y bueno, un juego de lanzamiento, que recordemos que habitualmente, ¿no? Este tipo de juegos de lanzamiento no suelen exprimir el potencial de una consola, ¿no? La última persona a la que quise ayudar salió sin el pack. Y fíjate cómo acabó. Hay otra cosa que puedes usar. Eso es una mochila ME, mochila de emergencia. Vas a necesitarla y sus contenidos. Jorge ha venido aquí a espiar. Es que yo desde ahí no veo nada y quería ver cómo está el tema. David, da miedo el juego. No. A mí no me da miedo nada, el problema soy yo, ¿no? Ahora mismo estás teniendo miedo. No, me la suda todo. Bueno, David, ¿y tú le has echado horas a este juego o has jugado poco? He jugado poco, pero lo suficiente como para saber que, desde luego, la propuesta es francamente original e interesante. ¿Y qué podrías decir a nivel de guión, de trama, historia? Bueno, por ahora es una trama muy zombiesca. Es decir, un ataque zombie, no sabemos bien lo que hacer, cómo sobrevivir. Bueno, fijaros, vamos a coger un arma. Y aquí está zombies. Con un gatillo se carga el ataque y con otro se despliega. Bueno, fijaros, voy a hacer una captura de pantalla. Voy a darle aquí. Vale, vamos a Miiverse. Como siempre, los tiempos de carga entre lo que es el dashboard de la consola, terribles, ¿eh? Sí, terribles, pero mientras haces esto, el juego se está ejecutando, ¿eh? Ojito. Pero, por ejemplo, en las consolas actuales, intentar salir al dashboard, te pide salir del juego. O sea, por tanto, yo creo que es normal que tarde un poquillo más de lo habitual en esas cargas, porque el juego se está siguiendo ejecutando. Por ejemplo, en PlayStation 3, tienes que salir del juego y seguir para ir al dashboard, al XMB. Bueno, fijaros, voy a publicar la captura de pantalla. Aquí está la opción, le he dado a publicar antes. Bueno, veis que la pantalla a veces falla. Vamos a hacer una especie de, digamos, recoleta de varias capturas de pantalla. Vamos a escoger esta, que es la más reciente. Yo qué sé, zombie muerto vamos a poner, ¿vale? Zombie muerto. Bueno, comenta en el foro MeteoWolf, David, que, bueno, no es una pregunta exactamente, pero él dice que el hecho de que en el Gamepad haya algunas cosas que son necesarias mirar de vez en cuando, podría llegar a distraer la atención del jugador en la pantalla. En algunos juegos es de difícil aplicación. ¿Cómo lo ves tú? En este caso, vamos a ver, por ejemplo, Zombie U no tiene la opción de hacer off-screen. No puedes jugar Zombie U en el Game Pass. El Game Pass es un complemento obligatorio en este juego. Entonces, esa necesidad, efectivamente, de mirar el Game Pass, pues para ver el mapa, para ver lo que te están diciendo, por ejemplo, en este caso, para saquear y ver lo que tiene el objetivo. Foca Gasparín. Bueno, vamos, esto es una secuencia cinemática. Bueno, mira el Wii Game Pass, mochila, le doy aquí abajo. ¿Veis? Entonces hay que administrar lo que tenemos, ¿no? Pistola vamos a ponerla aquí. Botiquín aquí. Y la munición aquí. Eso también, ¿eh? Le añade tensión, porque evidentemente tienes que prestar atención a otra cosa que no sea la pantalla principal. Y está hecho así de forma deliberada. No es que sea un defecto del juego, vaya. Y bueno, comenta que si crees que a nivel práctico, no solo hablando de este juego, sino de otros, el Game Pass, ¿crees que tiene una función real? ¿O es como el Six Axis que a lo mejor no se le saca partido? No, por Dios, no. Esto no es como el Six Axis. Aquí hay muchas más posibilidades, infinitas además. Es decir, claro, depende también de los desarrolladores, es decir, si se lo ocurran. Yo deduzco que la que más se lo va a currar va a ser Nintendo, eso ya por descontado. Pero oye, si los desarrolladores hacen un buen trabajo en ese sentido, no debe haber ningún problema. Todo depende de lo que hagan. Claro, a día de hoy, ¿qué pasa? Que los juegos que son simples ports, pues esos pues no aprovechan el Game Pass como debieran, ¿no? De una forma bastante anecdótica. Todo depende, insisto, del juego en sí. Bueno, como si estoy inspeccionando... David, si te parece bien, vamos a ir ya concluyendo esto. Vamos a ir con lo que serían las conclusiones de la cosa. Espera un segundito. Bueno, yo lo que os puedo decir, amigos, sobre esta consola, es que tiene un acabado bastante majo. Está así, es de color negro, la que tiene David, no sé si hay otros colores. Blanco. Es la modelo básico. Blanco. Bueno. Y lo que es por fuera es bastante bonita. Bueno, vamos ya con las conclusiones. David, cuéntanos las conclusiones de lo que opinas de esta máquina. Bueno, yo debo decir que estoy muy contento. Me ha sorprendido. También es cierto que una consola nueva, un hardware nuevo, siempre lo idealizas un poquillo porque es nuevo, porque te sorprende, porque te gusta, te ilusiona. Pero yo lo que he visto me ha gustado muchísimo. Me ha encantado Miiverse. Me ha encantado ese concepto de comunidad online que ha creado Nintendo, que creo que era uno de los puntos fuertes de Wii U. Lo cual, pues, siempre había fallado en ese sentido Nintendo. Ya os acordáis con Wii lo que tardó en llegar en online. Con GameCube fuera, pues, anecdótico también. Y ahora parece que han aprendido la lección y han creado un sistema online, pues, muy eficiente. Y no solo por Miiverse, también he visto que la eShop funciona francamente bien. Y a nivel de títulos, pues, Zombie U me está gustando muchísimo, pero muchísimo. Hacía tiempo que no jugaba un juego con tanta personalidad. Y a nivel técnico, pues oye, habrá que ver de lo que es capaz de la consola. He visto cosas negativas, por ejemplo, pues en Batman Arkham City el frame rate es un poquillo bajo a veces, pero también he visto cosas sorprendentes, como es la versión de Assassin's Creed 3 o este mismo Zombie U, que siendo un juego exclusivo de Wii U, pues también muestra un apartado gráfico bastante bueno, ¿no? Bastante bueno. Así que yo por el momento le doy un sold condicionado con lo que pueda pasar en el futuro, es decir, si la consola con lo que tiene, con la materia prima que tiene, es capaz de hacer frente a sus potenciales rivales de Sony y Microsoft. Pero por el momento lo que he visto me encanta y creo que es una gran máquina. Bueno, pues ahí tenéis la conclusión del complejo de Anda y nos vamos ya con qué hemos aprendido hoy. Bueno, pues vamos por el orden de quienes estamos sentados. David, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo no he aprendido nada, os he hecho aprender a vosotros. Gasparín, ¿qué has aprendido? Zombie U mola. Oscar. Quiero una Wii U, obviamente. Ya la querías antes. Sí, ya la quería, pero ahora se me han puesto los dientes más largos, por así decirlo. Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que hacer un programa desde el puesto de técnico de sonido es bastante más difícil de lo que parecía. y que he estado muy estresado durante este programa, pero lo he pasado muy bien. Bueno, ya para finalizar, vamos a irnos con el resultado del concurso de hoy, de los juegos de THQ. Y el vencedor de este concurso es... no hay digital, yo. Gaspar no es, y Gaspar queda excluido de absolutamente todas las cosas divertidas que se hagan en el complejo. No, el vencedor es Ann Fauner, que ha opinado: bajo mi opinión, la Wii U se va a encontrar su nicho de mercado en el público infantil, ya que la mayoría de los juegos serán así. Además, como su predecesora se va a abrir a los jugadores casuals, o a aquellos que están empezando a conocer los videojuegos. Bueno, el comentario es más largo y tal, pero por desgracia no nos da tiempo a leerlo entero. Así que, sin más, os recordamos que este programa ha sido únicamente pensado para ver, junto al vídeo que está en nuestro canal de YouTube, nuestro nuevo canal de YouTube, que es el Complejo Landa TV, todo junto. Y bueno, que esperamos que hayáis disfrutado de este programa. Prometemos traeros nuevas consolas, nuevos análisis en vídeo. Esperamos pronto si hay consolas nuevas. Y nada, que eso, que muchas gracias por estar ahí una semana más. Nos vemos la semana que viene en el Complejo Landa con más videojuegos. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.